Daniel, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, contanos que cómo están viviendo, obviamente con preocupación, imagino, este crecimiento de casos también en ese tercio del personal que estaba cumpliendo tareas en la presencialidad. Sí, exactamente. La verdad que las últimas 2-3 semanas, a partir de que empezó abril, los casos se multiplicaron exponencialmente, de la misma manera que están multiplicando en todos lados, ¿no? En la sociedad en general. Así que nosotros ahí lo que estamos viendo con muchísima preocupación es que se fueron relajando las medidas de restricción de cantidad de personal, se fue bajando la cantidad de insumos para limpieza y de higiene personal. Básicamente la corte tuvo un relajamiento muy importante y muchísimo, muchísimo peor, en una situación muchísimo peor está el Ministerio Público. Ahí lo que nosotros estuvimos estudiando un poco es una cantidad de casos muy alta. Nosotros hoy tenemos más o menos 3.000 casos positivos de trabajadores y trabajadoras judiciales. Esta estadística también incluye a algunos jueces que también han tenido, se han contagiado de COVID, pero en total de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial nos ha tocado 3.000 casos positivos. Tenemos algunos fallecidos también, si bien los compañeros que fallecieron no estaban trabajando presencialmente, sino que fallecieron estando dispensados y en su casa porque se contagiaron la enfermedad en otro lado, en otro momento, pero también hemos sufrido fallecimientos, lamentablemente. Estos 3.000 casos equivale al 11% de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Nosotros más o menos en toda la provincia somos 27.000, alrededor de ese número, y ya tenemos 3.000 contagios. Así que es una situación muy, muy preocupante, sobre todo porque el 20% de este número, el 20% de los 3.000, se dieron en estas últimas 2 semanas. O sea, y ahí vemos la explosión de casos positivos. Y eso nos mantiene muy preocupados, sobre todo en específico, como te decía recién, el Ministerio Público, donde, como te decía, la Corte tuvo una preocupación mínima, cuanto menos. Se hicieron reuniones de comité de crisis, se llegaron a ciertos acuerdos mínimos, como esto que mencionabas vos, de reducir al mínimo la presencialidad, que haya un acuerdo para el teletrabajo, etcétera. Por el lado del Ministerio Público, con Tegrán, en la provincia, la realidad es que no participó de ninguna de las reuniones, no se metió en el problema, adaptó muy poco su forma de trabajo a la realidad de la pandemia. Claro. Y eso se ve claro porque estos porcentajes son mucho más altos en el Ministerio Público que en la Corte. Y hay determinadas departamentales en el interior del país, de la provincia, como Necochea, por ejemplo, que está muy por encima de la media en lo que el Ministerio Público es ese 11%. Ahí tiene un 22%, o sea, es un número abrumador. Bueno, en base a toda esta situación que estoy contando, lo que estamos pidiendo obviamente es que se disminuya absolutamente en la presencialidad del Poder Judicial, que se reduzca a lo que era la instancia anterior al 29 de noviembre del año pasado, donde había una persona por juzgado, una persona por dependencia, y que todo el resto estaba haciendo teletrabajo, porque por lo menos por 15 días, por 21 días, como para atemperar un poco la subida de casos, que es muy preocupante. Te cuento, Carlos, ayer hablábamos con una referente de un espacio de género, de cuidado, justamente en José C. Paz, y nos decía que en algún momento quisieron hacer algunos trámites de lo que tiene que ver, obviamente, con el seguimiento, las perimetrales, todo lo que se activa cuando hay un caso de violencia de género, y fueron al juzgado de paz en José C. Paz y lo encontraron en varias oportunidades cerrado por casos positivos justamente del personal de coronavirus. O sea, acá el correlato también aquí en nuestra región de esto que estás describiendo. Sí, tal cual, ahí el juzgado de paz de José C. Paz hemos tenido por lo menos 4 o 5 casos positivos. Pensemos que los planteles de cada juzgado están alrededor de 15 personas más o menos, 15 y 16 personas, que ahí te das cuenta la falta de personal que hay dentro del Poder Judicial, pero eso es otro tema. Pero de ese juzgado en particular por lo menos hubo esos 5 casos positivos. Con lo que conlleva obviamente cerrar el juzgado, tener que limpiarlo, aislar las burbujas. Es complicado. Igualmente, siempre se siguió dando la atención por vía telemáticas, pero claro, también es importante remarcarlo porque sobre todo los trabajadores y trabajadoras fueron los que pusieron el hombro para que siga funcionando. Y bueno, las medidas perimetrales y todo lo que son las medidas de cuidado y por violencia nunca se dejan de interrogar, y de hecho se fueron renovando automáticamente hasta el día de la fecha. ¿Qué plazo pusieron para ver si hay respuesta de las autoridades para estas medidas, estas restricciones que necesitan obviamente con urgencia? Porque en parte del comunicado que nos acercaban hablan de que solo en las tres primeras semanas de abril se registró un 76% más de casos que en el mes de marzo, en esta crecida de casos. ¿Qué plazo han puesto para una respuesta? Sí, nosotros entre hoy y mañana debemos estar haciendo la respuesta, porque si no, como ya adelantamos ahí en el comunicado, estamos dispuestos a iniciar acciones gremiales directas, porque de otra manera están poniendo en peligro la vida de nuestros compañeros y compañeras y también de sus familias, ¿no? Así que nosotros estamos a la urgencia esperando una respuesta en este sentido, que haya una disminución importante de la convocatoria y la presencialidad, si no, estamos ya planteando medidas de acción directa. Carlos, muchas gracias, como siempre, un abrazo grande. No, por favor, gracias por el espacio. Un abrazo. Hasta luego.